Porque el Estado colombiano se ha visto casi que obligado a iniciar unas conversaciones de paz. Primero, por el agotamiento de la guerra. Segundo lugar, por la reducción de la ayuda militar de los Estados Unidos. En tercer lugar, esa reducción está relacionada con la crisis económica mundial, que ha hecho poner en crisis a algunos de los principales socios de la economía colombiana, como la Unión Europea y los Estados Unidos, lo cual va a incidir en el ingreso de divisas para el país. Todos son elementos que hay que tener en cuenta, pero además hay un elemento que casi nunca se menciona, que también tiene que ver con lo interno y lo internacional a la vez. Y es que Colombia ha firmado varios tratados de libre comercio. Ha firmado o está en tren de firmar 7 tratados de libre comercio. El más famoso y el que más ruido se le hizo fue el que se firmó con los Estados Unidos. Pero hay tratados de libre comercio con la Unión Europea, hay tratados de libre comercio con Corea del Sur y hay tratados de libre comercio con otros países que si no se han firmado, están en curso de firmarse. ¿Qué quiere decir esto? Las clases dominantes colombianas le han apostado, como la mayor parte de las clases dominantes de América Latina, al modelo exportador. El modelo exportador, ¿sí? Pero ese modelo exportador, para que funcione, tiene un obstáculo real y es la guerra. Entonces, los inversionistas extranjeros llegan al país a apropiarse de las minas, a apropiarse del agua, de la biodiversidad y de las riquezas naturales que hay en el país. Y encuentran que no tienen un acceso tan asequible, tan fácil como el que existe en otros países a esos recursos, porque es un territorio en guerra. Entonces hay como una exigencia mutua entre las clases dominantes colombianas y los países que han firmado esos tratados de que haya paz para poder incursionar mucho más fácilmente en la apropiación de esas riquezas.